los mayas decían que el mundo se acababa. Y mira cómo está la gente gozando en Galeano. Por eso yo sigo con mi filosofía, ¿sabes? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo voy a vivir la vida como a mí me da la gana, repite ese coro. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Yo voy a vivir la vida como a mí me da la gana. Es lo que dice mi coro. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Yo voy a vivir la vida como a mí me da la gana. Es lo que, qué lo que. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo voy a vivir la vida. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo voy a vivir la vida. ¿Qué? Clave cubana. No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo voy a vivir la vida. ¿Qué? Como a mí me da la gana. Ay, titi, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar mañana. Vaya, yo voy a vivir la vida, como a mí me da la gana. Agua, como a mí me da la gana. Tumba, es un refrán que dice la gente, si no es debido te critica por aquí.